Presentamos ahora temas bíblicos. Estamos hablando sobre las bienaventuranzas y hoy vamos a tocar dos de ellas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Es muy difícil ofrecer una definición, en pocas palabras, del alcance de la misericordia de Dios. La Biblia usa varias veces esta palabra, pero en este estudio examinaremos brevemente su alcance. He aquí algunos sinónimos posibles: compasión de Dios, benignidad, perdón, pecado perdonado, la gracia de Dios, el castigo demorado, esperando el arrepentimiento para evitarlo. Dios habló a los israelitas de todo cuanto ellos sufrirían si con el correr de los años se alejaban de Él. Por supuesto que esto mismo ellos lo hicieron, pero Dios, además de hablarles del castigo, también les dijo lo siguiente: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Deuteronomio 4, 29 al 31. Amigo, Israel se había ido tras los ídolos más abominables, al punto de ofrecer a sus propios hijos a los dioses paganos, sacrificándolos. Pero Dios les dice que si ellos se arrepentían de todo corazón, habría misericordia para ellos. Esto es, que Dios les sería benigno, les perdonaría, les extendería su gracia y demoraría o anularía el castigo. Esta afirmación es para nosotros también. El cristiano puede llegar hasta el fondo en su alejamiento de Dios. Pero si desde allí, desde esa condición, después de perder su reputación, su salud, su tranquilidad, la comunión con su familia y sus hermanos, después de llegar a una condición miserable, despreciable, y desde esa condición clamara a Dios, buscara su perdón, volviera a Él, habría para él o ella misericordia. Dios le sería benigno, perdonador, compasivo y restaurador. Algunos alcances de su misericordia. En primer lugar, su misericordia es eterna. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 103, 17 y 106.1. También su misericordia es sin límite, no tiene límite, porque más grande que los cielos es su misericordia, y hasta los cielos su verdad. Salmo 108.4 y 119.64. La Biblia simplemente lo repite. En tercer lugar, su misericordia prolonga la vida. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3:22. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Lamentaciones 3:23. ¿Cuántos cristianos viven comprometidos con algún pecado? Y sin embargo, desde luego, no los mata un rayo, ni un accidente, ni les sorprende alguna enfermedad incurable. Por eso, la idea de la prolongación de la vida va mucho más allá de la vida presente. Se extiende hasta la misma vida eterna. Ninguno de nosotros tendría vida eterna si Dios no fuera misericordioso. ¿Recuerda cuál fue la diferencia entre el sacerdote, el levita y el samaritano frente al malherido junto al camino? La Biblia dice textualmente: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Lucas 10:33. Realmente es la misericordia divina la que salvó al moribundo junto al camino. Es la misericordia divina la que le salvó a usted y a mí. La misericordia divina prolonga la vida hasta acabar para siempre con la muerte, al punto que hoy tenemos la vida eterna. En cuarto lugar, su misericordia estimula el arrepentimiento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, dice la Biblia, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel 2:13. ¿Qué se sentiría o quién se sentiría estimulado a arrepentirse y acudir a Dios, buscando auxilio, perdón y reconciliación con Él, si no tuviera la certeza de su misericordia? Esta es la razón, es decir, el desconocimiento de su misericordia, lo que hace que tanta gente se suicide, pensando que ya no hay esperanza para él o ella. En quinto lugar, su misericordia perdona el pecado. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas 7:18. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Lucas 1:50. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Efesios 2:4. En sexto lugar, su misericordia hace posible la salvación. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Todo lo dicho tiene que ver con la misericordia divina, es decir, cómo Dios en su trato con nosotros aplica su misericordia, no su justicia. Porque si Él hubiera aplicado su justicia, ninguno de nosotros estaríamos hoy con vida aquí. Sin embargo, debemos considerar también el otro lado del asunto. Nuestro texto más bien nos hace ver que nosotros debemos ser misericordiosos. Con Dios no hay problemas, Él lo es. Dios ordena que el hombre sea misericordioso. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios 3:3. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Proverbios 11:17. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y justicia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Oseas 12:6. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Salomón dice que el cruel se atormenta a sí mismo, dándole el título de cruel a quien no es misericordioso. La misericordia ejercida por el cristiano no solamente beneficia a terceros, sino muy especialmente a uno mismo. La crueldad parece ser lo opuesto a la misericordia. Hay hombres crueles con sus semejantes, sus familias, con los animales y hasta con la misma naturaleza. El justo cuida de la vida de su bestia, dice Salomón, mas el corazón de los impíos es cruel. Proverbios 12:10. Un resumen sobre la misericordia podía ser el siguiente. ¿Quién es el autor de la misericordia? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 1 Pedro 1:3. Es que la misericordia tiene su origen en Dios. La misericordia es producto divino. La misericordia es iniciativa de Dios. La misericordia es nuestro deber, y la misericordia es lo opuesto a la crueldad. La base de la misericordia, ¿cuál es? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25. ¿Qué hizo Dios con los pecados que cometimos en la vida pasada? ¿Dónde están ellos? Los pasó por alto, basando su proceder en su justicia y en su misericordia. Ahora, ¿quién necesita de su misericordia? En un lugar en la Biblia dice lo siguiente: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lucas 17:11-13. No invocaron ellos ninguna base para sanarse. No le dijeron que ellos no tenían la culpa de sufrir el azote de la lepra. Ellos invocaron su misericordia. Es lo que todo pecador debe hacer si quiere ser salvo. Ahora bien, ¿cuál es el carácter de su misericordia? Oiga lo que dice la Biblia: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Salmo 103:4. Su misericordia representa salvación para nosotros. A él le costó, pero a nosotros nada, porque él quiso coronarnos de favores y misericordia. Es su iniciativa, surgió todo en él. ¿Y la medida de su misericordia? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La grandeza de su misericordia. Salmo 103:8. Él es grande en misericordia. Él es también rápido en aplicarla. Por eso Él es lento para la ira. La idea de que Dios está con un garrote esperando el primer desliz de algún hijo suyo para darle por las espaldas es antibíblica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo 66:20. ¿Y quién cuanto a la extensión de su misericordia? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Salmo 103:11-14. Para que podamos entender, en parte siquiera, lo que es su misericordia, el escritor sagrado nos dice que, así como es enorme la altura entre el cielo y la tierra, lo es la distancia o la extensión de su misericordia. Pero ¿cuánto dura su misericordia? ¿Por cuánto tiempo Él es misericordioso para con nosotros? Bueno, la Biblia dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 103:17. ¿Qué posibilidad hay de que algún día Él acorte su misericordia? ¿Sabe cuál es la posibilidad? Ninguna. Su misericordia es simplemente eterna. Cuando estemos en su presencia, comprobaremos cómo es Él. Allí ya no habrá más desilusiones, no habrá más lágrimas, ni dolor, ni despedidas, ni escasez de ningún bien, ni injusticia social, ni falsos cristianos, ni ningún deseo de pecar. Todo esto se debe a la misericordia de Dios. Esta es su naturaleza. ¿Qué hacer para participar de esta misericordia divina? Nuestro texto contesta a esta pregunta: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. La muestra suprema de misericordia en cuanto al cristiano es rescatar a los demás. Luego, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? Por naturaleza, nuestro corazón, es decir, nuestros sentimientos, nuestro ser, nosotros mismos, cuando hablamos de corazón nos referimos a todo nuestro ser, no somos limpios. Quien mejor describe nuestra condición moral y espiritual es el mismo Señor, cuando Él dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo 15:19-20. Hablamos con frecuencia de la contaminación ambiental, de la contaminación de nuestros ríos y mares, la vegetación, del aire, en fin, de todo el planeta. Y esto es cierto, pero la más dañina contaminación la tenemos mucho más cerca, y no hay métodos humanos que puedan purificarlo. Nuestro lenguaje está contaminado con palabras groseras. Nuestras intenciones están contaminadas con pensamientos pecaminosos. Nuestros objetivos y ambiciones están contaminados con el pecado de la codicia. Nuestras relaciones están contaminadas con el pecado del egoísmo. Nuestros cuerpos están contaminados con el pecado del adulterio y los vicios. Nuestros sueños están contaminados con los placeres y la mundanalidad. Nuestro intelecto está contaminado por el consumismo, el humanismo y el autoendiosamiento hoy en día. Nuestro deseo está contaminado por el materialismo sin límites. Nuestro corazón requiere una purificación, una limpieza a fondo, un cambio tan grande que solamente Dios puede operar. Nuestro corazón es nuestro enemigo número uno. Con mucha frecuencia oímos decir hoy en día: he decidido no escuchar a nadie excepto a mi propio corazón. Suena muy sabio, ¿verdad? Una declaración de esta parece muy adelantada, pero corresponde únicamente a aquellos que no tienen la menor idea de la clase de corazón que tienen. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:9-10. Si usted escucha solamente a su corazón, su compañía no podría ser peor, porque su propio corazón solamente puede engañarle, y usted puede estar totalmente seguro de que está engañado. Eso hace que usted no dé importancia a su vida espiritual y hasta que se crea sabio. Y eso hace que usted continúe destruyéndose mediante el pecado del cual no puede salir. Eso hace que usted, contra su propia voluntad, siga hundiéndose en una vida de vicios, perversiones, infidelidad y miseria. Su tutor, su guía, su maestro es un engañoso, y lo único que tiene para usted es el engaño. Su corazón le dice que usted está bien, no es peor que otros, al contrario, usted es mejor. Su corazón le dice que todos los demás son unos fanáticos religiosos e ignorantes, sobre todo los que le llaman al arrepentimiento. Su corazón le dice que usted tiene mucho que vivir, en fin, y puede vivir como quiere. Su corazón le dice que la Biblia no tiene que ser tomada en serio como la palabra de Dios. Su corazón le dice que no hay vida más allá de la presente, ni cuentas que dar ante un juez de toda la tierra, ni resurrección, ni cielo, ni infierno, nada de eso. Su corazón le dice que la Biblia es un libro como los demás, cuyo mensaje no hay que tomarlo en serio. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha, Isaías 44:20. El problema con el corazón es que está engañado. Por eso, si usted prefiere comunicarse solamente con usted mismo, con su corazón, tenga por cierto que lo que su corazón le responda, aunque le guste a usted, será engaño. Su corazón no tiene otro producto, es la fábrica de engaños. Tiene de todo: engaños grandes, chicos, medianos, dulces, para jóvenes, para niños y para mayores, para hombres, mujeres y niños. Usted no necesita viajar mucho para llegar a esta fábrica de engaños. El servicio a domicilio y sin recargo. Siga escuchando. Únicamente a su corazón, y así cuando el ciego guía al ciego, ambos caen en el hoyo, según las palabras de Jesús. Dijo el profeta: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Toda persona que confía en sí misma confía en su corazón. Toda persona que se siente suficiente sin Dios confía en sí misma. Toda persona que se ha decidido escuchar a su corazón vive engañada, porque su corazón está engañado. Quien vive en esta condición se alimenta de ceniza. Así lo describe el apóstol. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4, 17 al 19. La razón de mantenerse engañado es la dureza del corazón. El mismo pecador lo endurece y prefiere vivir engañado. No que alguien lo engañe, sino que él o ella, ellos mismos, se engañan y piensan que al mismo tiempo se trata de las personas más sabias del mundo. ¿Qué hacer para que el corazón esté limpio? Cuando el apóstol Pedro predicó su primer mensaje, aquellos que lo escucharon quedaron asustados de su terrible condición. Me gusta cómo lo expresa esto la paráfrasis bíblica. Dice: por tanto, ciudadanos de Israel, declaro que Dios ha hecho Señor y Cristo al Jesús que ustedes crucificaron. Aquellas palabras de Pedro, sigue diciendo, los conmovieron tan profundamente que le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Cada uno de ustedes arrepentido tiene que darle la espalda al pecado, le respondió Pedro. Hechos 2:35-38. Se produjo un descubrimiento increíble. El cambio de corazón es muchas veces dramático. Esto ocurrió con Saulo de Tarso, ocurrió con el carcelero de Filipos, ocurrió con Zaqueo y ocurrió también con esta multitud, estos ciudadanos de Israel que estaban escuchando a Pedro. El Espíritu Santo tomó control del asunto y esa multitud de pronto vio lo que nunca antes había visto. ¿Qué es lo que vieron? Bueno, ellos vieron su corazón tal como Dios lo ve. Ellos vieron la hipocresía que tenían en su corazón. Ellos vieron la lujuria de sus corazones. Ellos vieron el orgullo de sus corazones. Ellos vieron la amargura y el odio de su corazón. Ellos vieron la consecuencia o la eternidad que los esperaba sin Dios, sin perdón, sin vida eterna. Quedaron tan horrorizados, tan asustados, tan desesperados, que inmediatamente decidieron cambiar. Por eso Pedro les dijo que el primer paso era el arrepentimiento, que debían decidir allí mismo dar las espaldas a la vida que llevaban y tomar un nuevo sendero. Es como un ciego que nunca se mira en el espejo, porque como ciego de nada le vale, pero cuando repentinamente obtiene la vista y al mirarse en el espejo y ver un rostro tan demacrado, tan sucio, su ropa tan despreciable, toda su persona tan desprolija, en ese momento alguien se coloca a su lado, con ropa limpia, con un traje impecable, una camisa blanca, una corbata nueva, zapatos bien lustrados, y le dice: ahora entra por esta puerta, date una buena ducha, aquí tienes jabón y toalla, y cuando estés limpio, vestirás esa ropa. Los andrajos que tienes ahora los quemaremos porque nunca más los necesitarás. Dios es el único que puede darle al pecador ese corazón limpio. Dios es el único que sabe lo que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Dios es el único que cambia las vidas. Jesús distinguió así al salvo del perdido. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mateo 12:35. Cualquiera sea su situación, amigo mío, si su corazón es impuro, no importa cuánto se esfuerce, su vida corre peligro y usted debe acudir a Dios por medio de Cristo Jesús, el único medio. No busque a culpables, porque su peor enemigo es su corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Hoy mismo, Dios quiere limpiar su corazón. Dichoso de usted si llega al punto de ser un hombre o una mujer de limpio corazón, perdonados por Dios, teniendo ya la vida eterna y librados de las cadenas del pecado. Quiere hoy mismo recibir el don de la salvación eterna, la limpieza de su ser, la limpieza de su mente, de toda su vida, y vivir un cambio total en su vida. Pues ahora mismo, arrepentido de sus pecados, implore el nombre del Señor. Invoque al Señor con sus labios. Diga: Señor, aquí estoy. Perdóname, límpiame, estoy arrepentido. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.